noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos estamos aquí aproximadamente a partir de las 11 de la noche, más o menos. Hoy más que menos, hemos llegado un pelín tarde. Hemos venido pues eso, de viaje y hemos venido aquí directamente y bueno, un poco justos. Pero nada, vamos a seguir pues eso, poniendo un poquito de música jazz para finalizar la semana. Es lo que hacemos aquí todos los domingos por la noche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. También os podéis sintonizar pues, a través de internet. Tenemos una página web, es radiotopo.org, ahí tenemos servicio de streaming. Tenemos podcast, que por cierto en pocos días he colgado un par. Y bueno, vamos a seguir colgando. Y bueno, además de podcast, pues tenéis mucha información en esa página web. Así que visitadla, es muy interesante. Y vamos a, pues eso, a poner música. Últimamente pues estábamos poniendo así música bastante viejuna, de casi un siglo de antigüedad, y esta noche os iba a endilgar otro programa pues, de esas fechas, de los años 20, 30, pero lo voy a dejar para la semana que viene. Y nos vamos a modernizar un poco para dar un poco más de variedad a esto, y me he traído un disco que, vamos, es prácticamente una novedad. Está hecho prácticamente ayer, esto es del año pasado. Y así vamos a repasar pues a un músico que bueno pues en la actualidad pues es muy mainstream, habla todo el mundo de él, pero vamos que vamos a ver que tiene muchísima amiga y que es un reflejo pues del jazz que se hace en la actualidad. Un jazz pues que recoge muchísimas cosas, es hiper mega fusionado con los nuevos estilos también que van apareciendo, así más modernos, y sobre todo pues con la utilización de tecnología y demás. Pero vamos a ver que, bueno, pues que hay que tener muchas orejas para escuchar muchísimos detalles del artista que vamos a escuchar hoy. Es el señor Kamasi Washington. Kamasi con K, parece un nombre japonés, pero vamos, él es afroamericano, creo que de Los Ángeles, debe ser muy joven. Y nada, pues tiene un par de discos monumentales, porque el primero es triple, el segundo es doble, y vamos, hay muchísimo material para ir digeriendo poco a poco. En ese proceso estoy, así que voy a hacerlo con vosotros. Y vamos a comenzar, pues nada, con una muestra de su música. Vamos con el último disco del año pasado, del 2018 creo. Luego lo miraré mejor. Y lleva por título Heaven and Earth, cielo y tierra. Y es doble, y entonces cada disco tiene pues un nombre. Así que venga, vamos a comenzar por el primero de ellos. Es la tierra, Earth. Y os voy a dejar con un tema así muy chulo, que me ha cautivado estos días. Lo he escuchado muchas veces. Y nada, es curiosamente una versión. En este disco hay un par. Hace una de Freddie Hubbard, que no sé si os la pondré, el Hubtons. Pero vamos a poner una versión que hace de una banda sonora de una película de Bruce Lee. El tema se llama Fists of Fury, Puños de Furia. No sé a qué película pertenecerá, no soy así muy entendido en esto de pelis de Bruce Lee. Pero ya, si hay alguna que se parezca a eso de Puños de Furia, pues puede ser la... lo que es el tema principal de esta película, y es muy chulo, y nada, es un ejemplo de lo que hace este hombre. Ya veréis que es música muy elaborada, con unos arreglos tremendos, mete de todo, hay secciones de vientos, de cuerda, y unos coros. Veréis que este hombre le gusta mucho meter coros, voces humanas, de seres humanos por ahí armonizando. Venga, os dejo mientras cogemos sitio, que es que acabamos de llegar y ya no sé muy bien qué contaros. Hoy hablaré poquito, son canciones muy largas para relajarse y escuchar, venga, música moderna también aquí en el Jazz Bass. Así que venga, vamos con Kamasi Washington, saxo tenor, con este Fists of Fury. We'll be right back. no longer ask for justice. I don't think you heard me. Instead, we will take our retribution. Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Que hacía del tema de una peli de Bruce Lee, este Fists of Fury, era el señor Kamasi Washington. Ya habéis visto un sonido así muy moderno, poco habitual aquí en el Jazz Bar. Somos un poco puretas y me imagino yo que los que nos escuchéis de vez en cuando pues también sois así un poco puretillas y tal, pero vamos, hay que también prestar atención a lo que se hace en la actualidad. Aquí reconozco que siempre estoy más pendiente del pasado, de la tradición y esas cosas. Ahora para mí ya todo es jazz fusión. A partir de los 70 ya el jazz ya es otra cosa. Y bueno, pues aquí habéis visto que hay pues multitud de influencias. Este hombre creo que viene de la música más rhythm and blues, pero vamos, es músico de jazz. Ha sido colaborador y productor de muchísima gente. Por ejemplo, raperos. El señor Snoop Doggy Dogg, pues le ha producido y colabora con él. Ya veis, un capo de esto del hip hop. También con el señor Kendrick Lamar, pues eso, también uno de los jefes de lo que se hace ahora en esto que se conoce como rhythm and blues. Y bueno, vamos a escuchar otro tema donde se ve pues todo este rollo soul jazz funk. Y os voy a poner un tema casi también muy chulo. Se ve claramente las influencias, pues eso, de gente como Stevie Wonder, Curtis Mayfield. Y es un tema así muy sencillito, muy resultón, pero bueno, también pues eso, con muchísimos detalles para perderse en ellos. Así que vamos a escucharlo sin muchos prejuicios y venga, esto es el tema cuyo nombre se las trae, Tifakonkae. Thank you. Bueno, pues eso era Tifa con Kai. Era el señor Kamasi Washington. Música así con mucho detalle y con, bueno, pues muchas influencias. Muchas veces eso de música del rhythm and blues, funky, soul. Tenía un grupo que creo que se dedicaba a eso. Y además, pues parte de ese grupo, buena parte de esos músicos, pues también creo que lo siguen acompañando para sus discos. Y ha publicado un par. Hemos empezado por el segundo, que es del año pasado, este Heaven and Earth. Y bueno, tampoco me quería quedar aquí apalancado, porque ya digo que este disco es doble y el anterior, que luego pondremos algo, pues es triple. son casi 3 horas ese disco, o sea que aquí vamos a tener que ir cambiando de disco ya, pero vamos a quedarnos con esta tierra, este primer disco. Y espera, Tinas, creo que me gustaba la última. Ahora estoy dudando si era la última o la penúltima, pero venga, me la voy a jugar. Y vamos a escuchar el tema One of One. Creo que ahí se ve un poco su gran influencia reconocida. Creo que, pues eso, es un super fan de John Coltrane. Y bueno, vamos a escuchar este tema así, que es muy mágico. One of One. Uno de uno. Thank you. bueno, aquí estoy, que estaba por ahí despistado. Y encima esta no era la canción que quería poner. No pasa nada. Ya digo, este especial está haciéndose sobre la marcha porque realmente, como os decía, este disco está en fase de digestión y el resto está ya en fase de masticación. Entonces, está mucha de esta música por descubrir para mí. Estoy haciendo así, pues, hago una selección que luego me arrepentiré. Pero venga, vamos a poner la que yo creo que era la que quería escuchar. Y esto es Testify. Y vamos a ponerla en su sitico. Esto es en Compact Disc. Por cierto, este tío también edita sus discos en vinilo. Y claro, deben de ser unas cajas de 4 o 5 discos, creo yo. Y claro, unos precios inalcanzables para el bolsillo medio. Pero bueno, tengo en mi poder el CD, por cierto, de la biblioteca de Doctor Cerrada. Y no sé qué hace la gente con las cosas públicas, porque este disco es del año pasado y bueno, ya está un poco cascadete y espero que se escuche todo bien. Pero vamos con el tema, el penúltimo de este disco, Earth. El tema es Testify. Star, final moments when the wonder, all the glory of a lifetime. Now ending as the darkness clouds our eyes, wisdom then appears. All we are comes from the light you give, because of love, just con influencias así de Stevie Wonder y Curtis Mayfield, que le había adjudicado a otro. Pero vamos, ya digo, está este disco por escuchar con más profundidad, y ya digo que tiene así como muchos detalles. Y nada, vamos a cambiar de disco, y ahora vamos al épico primer LP de Epic, ya digo triple, y que bueno, pues quizás fue el que así pues lo dio a conocer. Yo creo que es así bastante popular, ha caído en gracia pues a la crítica también y a muchos músicos, ya digo, a la gente joven que escucha así pues mucho hip hop, y así artistas más modernos pues también están muy interesados. Creo que esto suena hasta en programas no así especializados en esto del jazz, ya ves que tira un poco pues a diferentes estilos. Y vamos a escuchar pues algo del épico primer disco, y vamos a escuchar una versión, y además pues de un estándar de jazz. Vamos a escuchar el estándar Cherokee del Ray Nobel, que esto lo tocaba ahí el Duke Ellington hace muchísimos años, pero vamos a ver lo que hace este moderno. Que ya digo, es muy joven, no sé apenas de su vida, tampoco voy a contar nada, vamos a dejar que crezca y que le pasen cosas. Supongo que bueno, pues irá sacando discos, y bueno, pues es uno de los muchos artistas que hay por ahí, pues que pues eso, que están ahí haciendo cosas nuevas con esto del jazz, y aquí pues no les prestamos mucha atención. Pues nada, vamos a escuchar a Kamasi con este Cherokee.

pedazo de versión que hace el Kamasi Washington con este Cherokee, puro soul. Bueno, ya veis de qué pie coge este hombre. Y bueno, mientras seguimos reparando también este disco, continuaremos también con el, con su último LP. Y vamos a escuchar pues alguna de estas colaboraciones también que ha hecho y por las cuales también es muy conocido. Iba a poner incluso algo de hip hop ahí, el Snoop Dogg este. pero vamos a escuchar al señor Kendrick Lamar. Para él pues produjo y colaboró en un disco, el disco este de Chulear a una mariposa, Pimp a Butterfly. Y os voy a dejar con un tema de este disco, en el pues eso, colabora y bueno, vamos a ver cómo mete ese saxo jazzero en lo que escucharán ahora los jóvenes. Con buen gusto. You a hoe ass nigga. I don't know why you tryna go big, nigga. You ain't shit. Walking around like you God's gift to earth. Nigga, you ain't shit. You ain't even buy me no outfit for the fourth. I need that Brazilian wavy 28 inch. You playing? I shouldn't be fucking with you anyway. I need a baller ass, boss ass nigga. You's an off-brand ass nigga. Everybody know it. Your homies know it. Everybody fucking know. Fuck you, nigga. Don't call me no more. You don't know. You gon' lose on a good bitch. My other nigga. This dick ain't free. You looking at me like it ain't a receipt, like I never made ends meet, eating your leftovers and raw meat. This dick ain't free. Living in captivity, raised my cap salary, celery, telling me green is all I need. Evidently all I seen was spam and raw sardines. This dick ain't free. I mean, baby, you really think we could make a baby name Mercedes without a Mercedes Benz and 24-inch rims, 5% tint and air conditioning vents? Hell fucking no. This dick ain't free. I need 40 acres and a mule, not a 40-ounce in a pit pool, bullshit. Matador, matador, hatador, knocking, let him in. Who's that genitals best friend? This dick ain't free. Pity the fool that made the pretty and you prosper. Titty juice and pussy lips kept me obnoxious, kept me up watching. Pornos and poverty apology, no. Watch you buy a dick with people less fortunate like myself. Every dog has his day, now doggy style shall help. This dick ain't free. Matter of fact, I need interest. Matter of fact, it's 9 inches. Matter of fact, see your friendship based on business. Pinching, more pinching, your pinching, moccasins. It's been relentless. Fuck forgiveness, fuck your feelings, fuck your sources, all distortion. If we fuck, it's more abortion, more divorce, course and portion. My check with less endorsement, left me dormant, dusted, doom, disgusted, force with fuck you, fingers and more shit. Porcelain pipes, pressure, bust them twice, choices, devastated, decapitated, the horseman. Oh, America, you bad bitch, I picked cotton and made you rich, now my dick ain't free. I'ma get my Uncle Sam to fuck you up, you ain't no king. Bueno, pues ahí estaba este for free, con interrogación. Con bastantes palabras. Bueno, pues ahí estaba participando Kamasi Washington y produciendo y mezclando pues eso, jazz en este mundo que nos ha tocado vivir. Venga, os voy a dejar con ahora un tema de este Earth and Heaven, el segundo disco, que es el Heaven, el cielo, y os voy a poner algo bastante curioso. Se va a poner el tema clave, que es una nana celestial, es del cielo, claro, de Space Travelers Lullaby. Pero se nos quedará dormido Pepe, así que nada, vamos a poner Bi Lua, Bi Sol. Supongo que será Bi Luna, Bi Sol, pero no sé, no sé. Habrá que investigar. We'll be right back. Bueno, pues este era el tema Bi Lua, Bi Sol, así como suena. Y bueno, los temas de este hombre son larguísimos, y su música muy densa, y bueno, es para sumergirse en ella. Y si tenéis las orejas inquietas, bueno, ahí tenéis ratos de entretenimiento, sin duda. Y bueno, ya veis que no hace las cosas pues a las nuevas tecnologías, también utiliza pues cosas así de la electrónica o qué sé yo, trabaja pues eso, pues con las nuevas tecnologías, así sin muchos prejuicios. Y vamos a ver una cosa curiosa, también de sus influencias, para que veáis que le da todo. Y vamos al disco épico, y os voy a poner una versión del señor Claude Debussy. El claro de luna, el clair de lune, aquí con los coros, estos vocales que mete, cuerdas, y vamos a ver, que seguro que os sorprende este claro de luna del Debussy, la versión que hace el señor Kamasi Washington. Thank you. Thank you. Estaba la versión que hacía del Claro de Luna el señor Kamasi Washington. Un tío, pues eso, que músico muy creativo y pues que no tiene prejuicios para utilizar las nuevas tecnologías y también pues para estudiar a los clásicos. Y bueno, hemos aquí visto la gran variedad de influencias y este hombre, pues eso, es de los que no miran el reloj y se explaya a gusto. Luego saca discos dobles, triples y bueno, aquí nos dan las mil. Así que vamos a poner ya una más solo. Así que nos vamos a ir despidiendo de este hombre que bueno, pues eso, que es muy joven y que tengo mucha curiosidad de ver todo lo que hace, cómo lo plasma en directo. Ahora estar al tanto. Además, ahora que viene esto de los festivales, ¿no? Por aquí, por Zaragoza. Pero vamos, tiene que ser una propuesta interesante, seguro. Y hay, pues eso, mucha música de esta gente joven que está llamando la atención. Esperemos que no muera de éxito, como le ha pasado a alguna gente y tal, y que no le pase a Rosalía y esta gente, ¿no? Que ha llamado mucho la atención y que, bueno, están empezando. Así que nada, vamos a irnos con el último disco, el Heaven, que además mañana lo tengo que devolver a la biblioteca, tal y como me lo encontré. Y mientras, pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Pues eso, este hombre, pues, que es así bastante conocido. Aquí somos mucho de Public Enemy, de Don't Believe the Hype, pero bueno, hay bastante miga en su música. Hemos hecho así más un repasín y nos vamos a marchar con el tema Street Fighter Mass. Y hasta el próximo domingo. Chao. We'll be right back.